Esta es mi música. Estos son mis sentimientos. Del barrio. Román, el original. Música de barrio. Ese barrio sienta diario algún round. Yo es malario, sicario, ciudad de mercenarios. Olor a sangre fría y así es el escenario. Siempre cubo línea, yo con los puños cerrados. No soy superhéroe, pero nunca mal parado. No hay más nada, me da igual si tú me quieres pelear. Que la calle es mi escenario y ahí te me voy a plantar. No me importa esos raperos que hablan de mí. Si se criaron con mi estilo en una disco por ahí. Sí, seguro que han silbado algunas mis canciones. Seguro que en sus novias yo despierto emociones. Música de barrio, romanzones de escenario. Muertes inocentes en la tarea. Corre, no pares, la envidia te persigue. Música de barrio, romanzones de escenario. Muertes inocentes en la tarea. En un país de mil riquezas, te hacen lo que quieren y te lavan la cabeza. Después de eso te tiran, te dañan la conciencia. Con dos o tres discursos subestiman tu paciencia. Tengo código aprendido en donde me he criado. Las armas, las drogas, pero yo de eso me he abrigado. Y es normal, no es pa' menos que haya niños perdidos con ojos achinados y millones de enemigos. Hay una cosa que es insólita, insólita. Porque hay gente superior que no cree hipócrita. Que no hagamos algo, no es que no queremos. Pues donde manda capitán, no manda marinero. Y saludos a mi gente, mi fría, mi compañía. Que hacen mil esfuerzos por mí todos los días. Y aunque tenga rivales, que por mí se despalabren. Aquí va para ellos mis saludos cordiales. No soy rapero sincero, me mero en hacerte entender lo que quiero. Que antes de tirarme el fuego apague el incendio de su basurero. Me mandaste verdura podrida y tu verdulería se fue a la quiebra. Tu bolsillo por piso está seco y yo sigo tranquilo tomando ginebra. Hay veces que hago cover, pero usted sí que es un farsante. Si me comienza libre de boca, más que se atreva a llamarse cantante. Lo que hago no se llama copia, no se llama creer es importante. Se llama ser inteligente, pero sal del viaje, amigo ignorante. Música de barrio, santo mazón el escenario. Inocentes en la tarea. Corre, no pares, la envidia te persigue. Música de barrio, santo cachón el escenario. Muertes inocentes en la tarea. Corre, no pares, la envidia te persigue. Oye, los grandes momentos nacen de grandes oportunidades. Y tu oportunidad la perdiste, papi. Humildemente. Desde el barrio, la calidad musical, ¿ok? ¿Qué?